Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland. Estamos en vivo en este jueves presocial, jueves cachi viernes, Friday Junior TBT, Throwback Thursday, jueves clásico. Uno de los días favoritos del pueblo porque recordar es vivir. Dime cuál es tu clásico favorito. Me están viendo una mezclita de classic reggaeton, reggae, dancehall, freestyle, house, disco, whatever you want. También boletos para todos nuestros conciertos. Tengo tiquecitos para ver a Romeo Santos en Nueva York, Miami, Los Ángeles y Puerto Rico. Boletos para Anuel AA, boletos para Faith, boletos para Juan Luis Guerra, Arjona y más. Comunícate conmigo toll free en cualquier parte de los Estados Unidos, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, follow me, Alex Sensation. Jueves clásico. Mundo. Tú estás bien dura, mami chula, tú me entiendes.

Si pone grande sala cuando se acaba, lo tengo en la mente. No quiero que siga los falsos cantantes que no se merece respeto. Yo quiero que puedan seguir escuchando la fuerza que sigo moviendo, ofreciendo. Yo tengo el estilo que sigue brindando el daddy guitar, el daddy guitar de Yankee. Hey, yo nunca me quedo allá atrás, yo nunca me quedo allá atrás. Yo nunca me quedo. Hey, yo nunca me quedo allá atrás, yo nunca me quedo allá atrás. Yo nunca me quedo. Óyela aquí, súbala allá, óyela aquí, súbala allá. Contengo la música reggae para que puedan bailar. Óyela aquí, súbala allá, óyela aquí, súbala allá. Contengo la música reggae para que puedan bailar. Óyela aquí, súbala allá, óyela aquí, súbala allá. Contengo la música reggae para que puedan bailar. Óyela aquí, súbala allá, óyela aquí, súbala allá. Ya, ya, ya, ya. Yamilet, mi amor, Yamilet se marchó. Nada, controla mi corazón. Yamilet, mi amor, me robó el corazón. Men es mi grande, mi dolor. Y esa niña en mi vida, amo, no quiere poner. Pero yo la quiero cada vez más y más. Y esa niña en mi vida, amo, no quiere poner. Pero yo la quiero cada vez más y más. ¿Cuánto tiempo de mi vida tendré yo que esperar? Por la chica ya mire que no me quiere más amar. Mira a ver, corre a ver si la puedes encontrar. Pero ella se marchó y ya no quiere regresar. Y Yamilet, mi amor, Yamilet se marchó. Nada controla mi corazón. Yamilet, mi amor, me robó el corazón. Hey, man, es muy grande mi dolor. Si a mí Yamilet me tienes que amarme. Todo tu cuerpo porque es fenomenal. Si a mí Yamilet me tienes que amarme. Todo tu cuerpo porque es fenomenal. Y Yamilet es mi lady. Es un poco crazy. Original lo ve más de what the girl does it take me. Ella es mi cariño, ella sí es mi baby. Si don't want to love me, she say hey, Yankee maybe. Yo la quiero a ella como también a Daisy. Yo no quiero sin que llorando ni Daisy. A mí Yamilet me tienes que amarme. Todo tu cuerpo porque es fenomenal. Si a mí Yamilet me tienes que amarme. Todo tu cuerpo porque es fenomenal. Y Yamilet, dile a tu vecina que lo mueva ahora. Celebrar mi entierro y muchos quieren andar por donde caen. doy tempo, sin discusión, la revelación del momento, canción por canción, una femina, bailable, yo sé que ritmo es incontrolable, no es obligación, pero si eres tan amable, por favor, de bailar en mi canción, y si no bailas, tú te lo pierdes, mujer, soy el gato de ojos verdes, mujer, sé que tú querías verme, tempo, un placer en conocerle, baile, y no se culpa, cuando te miran se llenan de envidia, tus supuestas amigas, se apuesto que porque tú tienes más cuerpo, yo estoy suelto, tú estás suelta, yo estoy fácil, tu revuelta, girl, mande ya el bailando quiero verlas, voy a hacerlas mía y entretenerlas. ¿Dónde están las girlas? Bailando quiero verlas, voy a hacerlas mía y entretenerlas. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Girl, I must warn you. I sense something strange in my mind. Switch up, yeah. Yo, situation is. Let's kill it cause we're running out of time. It's all so beautiful. Relationships they seem from the start. It's all so deadly. When love is not taken from the heart. Sing it. we'll share our secrets. on the left, y'all. Set it off on the right, y'all. Put it on. Come on, let's get it on. Alex Sensation. Loving this set, baby. Loving this set. Taking you back. Estamos recordando, jueves clásico. En vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles. El nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Y en el mundo entero, la música app. Descárgala gratis para tu celular. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Dime cuál es tu clásico favorito para mezclártelo en vivo también. ¿Para cuál concierto te puedo invitar? Alex, hit me up with some freestyle. Freestyle flashbacks. All right. Got you. Alex Sensation. She was fine. Girl was from the project. She had long brown hair. And her body beyond compare. She had a boy. But I didn't mind. She wanted to be with me. So we'd have to set her free. Just look into my eyes. Flashbacks. Gracias por la sintonía. Jueves clásico. Follow me on IG, Alex Sensation. Alex Sensation. flashbacks. Recordando. Dale. Dance a little bit, man. I mean, I could try, pero si me rompo una costilla o algo, tú sabes. Yo hacía el de la cabeza. I used to do the head one, the one that you used to, you know, get on your head and twist. Don't try that at home, man. It's not, it's dangerous. Don't try that at home. ¿Cuál otro yo hacía de eso, de breakdance? ¿Cuál era otro que yo hacía? Yeah, the one that you would like spin on the floor on your back. That was a little tough for me because I was a little heavy back then, tú sabes. Me quedaba, daba como media vuelta nada más. I would just do like half a turn and then that was it. Alright, gracias por estar conmigo, disfrutando, recordando. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género, any genre, yo te lo mezclo en vivo. Gracias por la sintonía, mi gente de Los Ángeles a través de la Mega. Sigue bailando, mete mano, Sandra Peña, love you baby. Mi gente de Nueva York a través de la Mega. Mi gente de Puerto Rico a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y toda la gente que me escucha en la aplicación La Música App. Cuando regrese voy para el aire. Dime para cuál concierto quieres ir. Boletos para ver a Romeo Santos, boletos para Anuel AA, boletos para Faith, boletos para Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona y más. 1-800-315-9790, Instagram, IG, follow me, Alex Sensation. Mete mano Jesús Quintana, DJ Luismi, DJ Body Boy, Tiny T, Breezy.